disfruta. Deja la intriga, baila amiga, tú hey, hey, hey. Tremenda hey. Pareja, deja los juegos para los niños de la escuela. Si los tienes a capel, enséñame, no tenga pena. Mira, I'ma tell you one more time. Yo te doy la gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Let's go. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Aquí yo soy de los mejores, los de mejores. En la pista nos llaman los matadores. Hago así que cualquiera se enamore cuando bailas con el ritmo de los tambores. Se pierde.